que me mira, y justo que me mira no es un cuervo. Un bosque solitario con pájaros alados y árboles proyectan cine bueno. Los cuervos que me ruegan que cocine mis ojos y se los den manjar para la cena. Un hombre a mis espaldas lo veo de reojo, cuando voy a besarlo vuelve a cuervo. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo no es eterno. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo vuelve a cuervo. Animales predilectos, animales predilectos, hombres, mis animales predilectos. Cuervos muy lindos, cuervos muy tiernos, inteligentes y sinceros. Él devora mis ojos, él devora mi carne, y a su lado yo soy un pollito. Mi mente está creciendo, mi mente está despierta, y ahora soy un águila completa. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo no es eterno. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo vuelve a cuervo. Si te quise, no me acuerdo. Todos los hombres son cuervos. Si te quise, no me acuerdo. Todos los hombres son cuervos. Yo soy el hombre cuervo, el mismo que te ama, el mismo que te come hasta los huesos. No creas que no entiendo que sufres y que te hartas, y que a veces no digo que te quiero. Mas déjame decirte, no creas que estás libre. Mujeres son hermosas pero buitres. Ay, yo te necesito, ayúdame un poquito. Me enseñaron a no pedir cariño. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo no es eterno. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo vuelve a cuervo. Si te quise, no me acuerdo. Todos los hombres son cuervos. Si te quise, no me acuerdo. Todos los... Si te quise, no me acuerdo. Todos los hombres son cuervos. Si te quise, cuervos.